Hoy lo que estamos esperando es ver si en estas semanas el Ministerio de Trabajo resuelve hacer una audiencia y dar lugar o no al concurso preventivo de crisis que presentó la empresa para saber nosotros si vamos a quedar dentro o fuera del decreto presidencial que obliga a las empresas a pagar doble indemnización en el caso de despidos. Y por otro lado, al momento no estamos con la intención de generar algún tipo de manifestación porque la situación es complicada. Los aglutinamientos de gente van un poco en contra de la cuarentena, pero bueno, no lo descartamos a futuro si vemos que ya se cierran todas las puertas en esta lucha que estamos tratando de no quedarnos sin trabajo. Así que hoy la situación es bastante apremiante y estamos tratando de ver si el gobierno puede ayudar más que nada a los trabajadores más que a la empresa, ¿no? Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Hacia una soberanía alimentaria y los debates en torno a la expropiación de Vicentín. Tras el anuncio de la posible expropiación de la empresa agroindustrial y agroexplotadora Vicentín, Sociedad Anónima Industrial y Comercial, hablamos con Tamara Perelmutter, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la UBA, Universidad de Buenos Aires, en torno a las posibilidades de estrategias que representa la expropiación para los movimientos sociales en pos de la soberanía alimentaria. Lo de Vicentín pone sobre la mesa una discusión que se viene dando desde hace mucho tiempo, pero además me parece importante también marcar que para mí otra de las cosas que dejó en evidencia la pandemia y el aislamiento es que en la Argentina, a pesar de que el modelo, digamos, que nos intentan imponer o construir es de un país que solamente produce soja y exporta soja, que efectivamente, digamos, tenemos un 60% de nuestra tierra cultivada con soja, bien, eso es real, digamos, y que las divisas vienen de la soja también es real, pero también es real que en nuestro país hay un montón de productores y productoras que están produciendo alimentos. Y los alimentos que hoy estamos consumiendo, y esta idea de los mercados de cercanía, digamos, de la producción a pequeña escala, de las cadenas cortas de comercialización, digamos, todo eso que empezó a aflorar ahora con la pandemia y con el aislamiento, es algo que existe en nuestro país y que viene cada vez con más fuerza, ¿sí? Digamos, el modelo del agronegocio es el hegemónico, claramente, pero también está este otro modelo, el de la soberanía alimentaria, el de la agroecología, que en los últimos años empezó a cobrar cada vez más fuerza en términos de resistencia, digamos, con los verdurazos, con los feriazos, con los semillazos, con las resistencias a los desalojos, pero también empezó a cobrar cada vez más fuerza en la posibilidad de construir desde los territorios un modelo de producción, de circulación y de consumo alternativo. Eso que venía existiendo, digamos, desde hace varios años, está poniendo en evidencia cada vez más fuerte. Me parece que es eso lo que hay que poder potenciar, digamos, hay que poder potenciar eso que se hizo evidente, que demostró además el entramado organizativo que hay en nuestro país, la cantidad de organizaciones de productores y de productoras que existen, esa, digamos, capacidad y eso que viene siendo desde hace mucho tiempo construido de los territorios, poder articularlo con esta discusión, me parece, en términos de cuál debería ser el rol del Estado. Ninguna de las dos discusiones para mí sirve darla por separado, porque me parece importante articular los territorios, las calles, digamos, y todo eso que viene pasando desde hace mucho tiempo, con algunos debates incipientes que se empiezan a dar en términos del rol del Estado. Con Vicentín queda en evidencia, pero también hay un montón de otras discusiones, que haya compañeros y compañeras de organizaciones populares ocupando ciertos cargos importantes en el Estado, como el Mercado Central, la Secretaría de Agricultura Familiar, y otras instancias, digamos, en la provincia del Ministerio de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, no sé, un montón de lugares donde, digamos, este entramado, digamos, organizativo está, digamos, pudiendo canalizar algunas demandas que vienen siendo desde hace mucho tiempo. Para mí esa es la, digamos, el desafío que nos abre la discusión de Vicentín y que nos abre, digamos, la pandemia también, y que me parece que por eso yo decía que todo esto puede no salir, pero lo que no podemos es darnos el lujo de no de no intentarlo, digamos, de no esperar esta disputa y de pensar las mejores formas para articular todos estos esfuerzos. Enfoques. Hoy no hay ningún proyecto de modificación de la ley de semillas que esté en circulación, digamos, no hay ninguno, digamos, ni aprobado, ni, o sea, ni presentado en el Congreso y que se esté discutiendo. Digamos, esa es un poco la situación actual. Claramente sabemos que, digamos, las empresas no se van a contentar con esta situación, y digamos, y que el intento por avanzar con la modificación de la ley de semillas siempre está, pero bueno, hasta ahora, digamos, desde fines del año pasado hasta acá, no hubo ningún intento nuevo. Sí, lo que hay, digamos, y bueno, algunas iniciativas por el lado contrario, digamos, se empezó a avanzar en la creación de una Dirección Nacional de Agroecología en el Ministerio de Agricultura. Ajá. Se acaba de aprobar el plan de agroecología en la provincia de Buenos Aires, se está avanzando en algunas iniciativas vinculadas con semillas nativas y criollas, pero bueno, digamos, hay que ver, digamos, cómo es, digamos, qué potencialidad después efectiva tiene eso de avanzar y de concretarse, y cuánto intentan avanzar, digamos, cuánta presión hay por parte de las empresas para seguir avanzando en la modificación de la ley. Enfoques. La necesidad de que la expropiación efectivamente se termine concretando, pero que claramente con eso no alcanza, que lo que hay que hacer es, en términos concretos con Vicentín, pero en términos generales, empezar a dar una discusión de qué, digamos, de por qué sería importante que existan empresas públicas de producción de alimentos y empezar a caminar en la reconversión productiva, una reconversión de Vicentín en ese sentido. Digamos, ningún resultado de esto está dicho de antemano. Ni que la expropiación se vaya a concretar, ni que Vicentín después vaya a transformarse en algo distinto, ni que vaya a tener participación de las cooperativas, las organizaciones productoras, digamos, de quienes efectivamente producen en esa zona. No, nada de esto está garantizado de antemano. Enfoques. Construyendo relaciones de fuerza que permitan poder avanzar en eso, articulando a las organizaciones que están produciendo y construyendo en los territorios, articulando a organizaciones populares que desde el gobierno están dando esa disputa, articulando a la academia, que también venimos desde hace mucho tiempo dando disputas y discusiones, dando la disputa en los medios de comunicación. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Lago Puelo, Chubut. En medio del aislamiento social preventivo y obligatorio, el gobierno de Chubut ha mostrado claras intenciones de avanzar en los proyectos de extractivismo minero, desoyendo el no es no que ya fue dicho y reafirmado hace más de 12 años en Esquel. Por eso, la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut, UACCH, relanza una juntada de firmas para exigir, a través de una iniciativa popular, para instalar en la legislatura provincial nuevamente una ley antiminera que asegure el futuro. Escuchamos a Martín, miembro de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, explicando la situación y el lanzamiento de esta nueva campaña. Para contarles que estamos lanzando nuevamente desde las Asambleas de Chubut, desde la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, la UACH, estamos volviendo a lanzar el proyecto de iniciativa popular que para lograr una ley que prohíba definitivamente las actividades mineras en nuestra provincia. Decimos volviendo a lanzar porque este proyecto de iniciativa popular fue llevado adelante por las asambleas en el año 2014, apelando a esta herramienta de la iniciativa popular, una herramienta de la democracia participativa o semidirecta, diríamos más bien, que forma parte de la Constitución del Chubut, así como, por ejemplo, forma parte el pedido de revocatoria de mandato para las autoridades, ¿no? Y que tiene que ver con la posibilidad de que

La sesión en la que se trató el proyecto fue una confirmación de la farsa democrática. Una vez más, los poderes del Estado jugaron para el saqueo. Mientras adentro de la legislatura los diputados truchaban la ley y la convertían en una ley minera, afuera las compañeras y compañeros de las asambleas eran reprimides con perros, gases y palos. Desde entonces nos deben una ley. Nos deben una ley. Nos deben una ley. Segunda iniciativa popular contra la mega minería en Chubut 2020. Tomá la iniciativa. Tomá la iniciativa. En plena pandemia declaran esenciales las actividades extractivistas. Pretenden imponerlas como salida a la crisis que diseñan. Mientras nos mandan a casa con tapabocas. Las asambleas estamos de pie. Aprovechamos este tiempo para fortalecer nuestras redes y reafirmar nuestros horizontes. Hoy florecen asambleas en todos los pueblos. Y las comunidades mapuche tehuelche sostienen la vida en los territorios. Hoy, las asambleas volvemos a recorrer el proceso de la iniciativa popular. Un dispositivo más en el tejido de la defensa de los territorios. Tomá la iniciativa. La movilización del pueblo en las calles es la única garantía para forzar su aprobación. Como lo hizo Mendoza en diciembre. Sumá tu firma. Sumá tu firma. Acércate a tu asamblea local. Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. Somos territorio. Somos territorio. Somos territorio. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Beleu, Chubut. El pasado martes, vecinos y vecinas se reunieron en la Plaza Independencia de Trelew para firmar la segunda iniciativa popular 2020, que busca prohibir la actividad minera a gran escala en todas sus etapas en la provincia. Después de recolectar algunas firmas, realizaron una caravana que recorrió el centro, los barrios y llegó hasta Sedamil y Firsa, ex Foderami, fábricas que fueron tomadas por sus trabajadores y trabajadoras ante los persistentes incumplimientos salariales por parte de los empresarios. Este miércoles 24, la Unión de Asambleas de Comunidades Local instaló una mesa en un supermercado ubicado en Colombia y Belgrano de Trelew para continuar con la colecta de firmas que avalen el relanzamiento del proyecto de ley. Desde Enfoques estuvimos en comunicación con Vilma Pérez, integrante de la UAC, quien nos comentó sobre esta jornada. Nuevamente los vecinos vamos con toda la fuerza y el acompañamiento de toda la provincia. Y vos sabés que es emocionante ver cómo la gente se acerca y nos dicen que a través se escuchan a través de los medios y demás y lo están viviendo con mucha emoción. No queremos entregar nuestro futuro a las corporaciones mineras y la ciudadanía presenta nuevamente este segundo proyecto de ley. Creemos que vamos a necesitar muchas más planillas para llenar. Y bueno, acá estamos, ahora estamos en la Anónima de Colombia, vamos a estar también en Plaza Independencia, en la Gastín. En un solo día que empezamos a juntar firmas, la verdad que ya tuvimos que organizarnos de una manera porque el pueblo quiere firmar. Y para quienes no saben, les contamos que la iniciativa popular es un mecanismo de democracia semidirecta establecido en la Constitución Provincial, por el cual un porcentaje de los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley. Esto es lo que se hizo ahora nuevamente, ya que el anterior nos referíamos al fraude legislativo en el sentido de que un diputado fue direccionado desde una de las mineras, Yamanagol, donde le ponía una periodista con un zoom genial de una cámara, tomó justo en el celular donde le estaban diciendo al diputado que cambiara el artículo 4, ponele que era. Y esa sesión no se le dio de baja, o sea, esa sesión quedó fija. No es que después se hizo un tratamiento por ese fraude. Por lo tanto, vamos con todos con esta nueva iniciativa y no vamos a permitir que nos regalen la provincia. Vamos nuevamente en positivo y con toda la energía y con todas las ganas de un pueblo movilizado por el agua. Recordemos que tenemos un solo río y no es un río tan grande. El río Chubut lo tenemos que defender a muerte. Hay otras provincias que tienen varios ríos. En esta tenemos uno solo que atraviesa toda la provincia y lo vamos a defender por el futuro de nuestros hijos, porque esto no trae trabajo. Personalmente soy de Santa Cruz, hay cantidad de mineras. ¿Cómo está Santa Cruz? Muy mal. Entonces, esto es una mentira que da trabajo, y aparte el trabajo es precarizado, cuatro meses te cambian de gente, entonces no es un empleo fijo. Enfoques. Yo recalco la emoción, porque esto es son proyectos que salen como iniciativas populares, salen del pueblo. Realmente tiene que ser escuchado y no que sea, este beneficio es para unos pocos y no lo vamos a permitir. Estamos movilizados y en las calles, como hace tantos años. La gente está pidiendo firmar desde hace mucho tiempo. Están juntando firmas como la otra vez, preguntan. Entonces estamos seguros de eso, seguros que vamos a superar ampliamente la cantidad del porcentaje electoral que tiene que ser del patrón electoral, digamos, del padrón electoral. Con esta recolección de firmas, que es el 3% en realidad, realmente, con lo que nosotros vemos en la calle, el acompañamiento de la gente, y ahora esta importancia que todos nos piden planillas, quieren que nos llevemos planillas. Esto está organizado desde la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses. Entonces hay toda una organización. Estamos con todos los recaudos en cuanto a lo que tiene que ver con el COVID-19. Entonces en esto no vamos a ser irresponsables. En esto mantenemos las distancias, utilizamos alcohol en gel, tenemos muchas firomes y las vamos desinfectando todas o utilizamos firomes nuevas. En ese sentido, quédense tranquilos que estamos organizados y los invitamos a firmar. Este trabajo de tantos años finalmente va a dar su fruto. Enfoques. Este momento es un momento de alegría, que lo estamos celebrando. El pueblo de Chubut está celebrando este hermoso momento, esta nueva iniciativa popular, esta nueva junta de firmas en defensa del río Chubut y del futuro de nuestros niños. Enfoques. Quería invitarlos a que sigan nuestra página, porque ahí, como es el primer día en realidad que estamos juntando las firmas luego de la presentación de ayer en una hermosa caravana donde recorrimos la ciudad y fuimos también a la toma, los compañeros, porque esta lucha es una lucha de todos. Entonces fuimos hasta Firsa, fuimos hasta Sedamil, donde ahí iniciamos las firmas. Les pedimos que sigan a la página Unión de Asamblea de Comunidades Trelew, la UAC Trelew. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enlazando miradas. Lago Puelo, Chubut. Cuatro pueblos del noroeste chubutense vienen sufriendo cortes reiterados y bajas de tensión del servicio de energía eléctrica. En una reunión de vecines autoconvocados el sábado pasado, vecinos y vecinas decidieron organizarse para poner punto final a una situación más, que muestra la decadencia del Estado que gobierna Mariano Arcioni. En la reunión se planteó la necesidad de que el municipio se sume a esta intención y gestione políticamente una solución inmediata. Por eso, el lunes 22, Se presentaron en el municipio donde dialogaron con Augusto Sánchez, intendente de esta localidad, y exigieron que el municipio como usuario se ponga al frente de un amparo colectivo. Bueno, como consecuencia de una reunión que se generó de manera espontánea el día sábado en el paraje, a partir de esa reunión se decidieron tomar algunas acciones concretas en función de la contingencia que se ha vivido el fin de semana por algunos vecinos que han visto cortes del servicio de energía eléctrica, que sabíamos que como consecuencia del quite de colaboración de los empleados de servicio de servicio público de aquí de la localidad, no salieron a hacer las reparaciones que se debían, y bueno, por ende los usuarios hemos quedado como rehén en una situación que tiene carácter de conflicto laboral en una administración provincial que no se hace cargo de la situación, y bueno, hemos decidido salir a realizar acciones concretas. Concretamente, decidieron juntarse hoy a las 9 de la mañana aquí en el municipio, ¿a qué? Las propuestas y las alternativas fueron varias en esa reunión del sábado. Una de las propuestas que se tiraron a la votación era de que el Ejecutivo Municipal debía comandar este reclamo, ponerse al frente de la discusión política y representar a los vecinos, y que nosotros tomáramos parte del conflicto a través de una presentación judicial. En la mañana de hoy hemos venido y a partir de las 9 nos convocamos aquí frente al juzgado de la localidad con la intención de definir esa cuestión. Después de haber hecho una serie de averiguaciones, decidimos ir y presentarnos en el frente del edificio municipal. Allí fuimos atendidos por el Ejecutivo Municipal, Augusto Sánchez, quien recibió nuestras inquietudes, que hizo un relato de lo que aconteció durante el fin de semana, todas estas cuestiones que han tenido que ver con la coyuntura de aportar algo de combustible y vehículos oficiales del Ejecutivo Municipal para poder salir a hacer las reparaciones luego de que el conflicto se ablandara o llegara a un primer acuerdo en el que aparentemente la provincia va a suministrar los elementos de trabajo necesarios y los insumos para poder hacer frente a la coyuntura. Bueno, está claro que esto es un conflicto de tipo político que eclosiona en la cuestión técnica. Que nosotros no tengamos luz en el paraje es una cuestión que se puede resolver de manera técnica, y para eso nosotros no estamos en condiciones de hacer el aporte. Para eso están sus funcionarios y está la gente que se dedica a eso. Lo que sí nosotros decimos que el Estado provincial no puede hacer caso omiso a esta situación, y por ende el Ejecutivo Municipal tampoco puede estar al margen. Si pretendemos tener un desarrollo dentro de la comarca y hablar de propuestas y de alternativas para generar producción y para generar fuentes de trabajo, no podemos hacerlo con un estado de energía en esta situación. Por ende, son todos actores necesarios para sentarse a la mesa de discusión. Y por ende, nosotros lo que estamos manifestando, que nosotros también queremos ser parte en esta discusión. Está claro que el gobierno provincial no se quiere hacer cargo. Aparentemente no le importa mucho qué es lo que está pasando acá. Entonces, bueno, si ellos no se quieren hacer cargo, me parece que lo más lógico sería que los usuarios, los vecinos, que tengamos intenciones, empecemos a dar la discusión política que corresponde. Nosotros tenemos ejemplos muy claros acá en localidades vecinas que administran la energía, la distribución de la energía eléctrica dentro de sus localidades. O sea, me parece que es una alternativa o una propuesta para incluir en la discusión política que nosotros deberíamos aportar y, y trabajar. Yo formé parte de una organización vecinal que por allá por el 2006, no me acuerdo muy bien la fecha, pero cuando se instaló la subestación de distribución ahí en Golondrina, la subestación transformadora, bueno, participamos de la audiencia. Y bueno, ahí nos enteramos que había un acuerdo entre la provincia de Chubut y la provincia de Río Negro, que a la fecha no se ha cumplido, y que bueno, una vez que comprometidos los trabajos que para esta obra de interconectado provincial, el corolario de todo ese trabajo tenía que ver con entregar la distribución del servicio eléctrico del noroeste a una empresa privada del lado de Río Negro. Enfoques. Me parece que mucho de lo que nosotros vemos, si bien a mí no me consta, vemos que hay un desgaste con relación a la prestación del servicio, en desmedro de la administración provincial, que bueno, que también favorece a que determinados sectores estén pujando porque esto termina en una privatización, y bueno, los vecinos no, evidentemente una buena mayoría no queremos eso. No, la versión en ese momento, que tampoco me consta, era de que la empresa que iba a tomar la distribución es la misma que hace la distribución del lado de Río Negro. Sea cual fuera, la cuestión está en que a la fecha nosotros tenemos un noroeste de la provincia con 4 municipios involucrados, que me parece que deberían hacerse de la partida con respecto a lo que es la discusión política. No puede ser que, si bien a la fecha no se está cobrando el servicio eléctrico, cuando sí se cobraba, la cuestión económica, el dinero recaudado, se iba a 800 kilómetros de acá, y las decisiones técnicas y políticas a cómo manejar la distribución se tomaban en un escritorio muy lejano de donde están los intereses de los vecinos, que somos los usuarios que pagamos la tarifa eléctrica. Entonces me parece que es una incongruencia desde ese punto de vista. Nosotros podemos generar una propuesta de administración que tenga que ver con lo cooperativo y que sea una propuesta viable para poder dar la discusión política. Evidentemente habrá que trabajarlo mucho, no es una cuestión que se resuelve en lo inmediato, teniendo en cuenta lo quebrada que está la provincia y los municipios locales. O sea, la economía está viene desinflada, pero me parece que en este momento lo que tenemos que poner al servicio de la cuestión es la imaginación y las propuestas y la discusión. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Poletti, Río Negro. Este lunes 22 de junio, la seccional de esta localidad del sindicato docente UNTER había convocado una caravana hacia el Consejo Provincial de Educación en reclamo de la derogación de 2 resoluciones que pretenden la evaluación de estudiantes en contexto de pandemia y de una virtualidad que en muchos casos carece de conectividad o de infraestructura como computadoras para poder implementarla. Pero como el Ministerio de Educación creía solucionado un acuerdo con la conducción central de dicho sindicato por este y otros temas, al ver la numerosa caravana reaccionó enviando a punteros a agredir a docentes que se encontraban manifestando. Escuchemos a Fabián Oliva, secretario general de esta seccional del sindicato, en las palabras que hacía públicas en la fiscalía donde realizaron la correspondiente denuncia. Bueno, nos encontramos en la fiscalía de la ciudad de Cipolletti para hacer la denuncia de la situación que hemos sufrido hoy en las horas del mediodía. En el marco de las acciones gremiales que salieron de la reunión de delegados y delegadas del pasado viernes, donde se iba a entregar un petitorio en las instalaciones del Consejo Escolar de la calle Menciel para la derogación de la resolución 2644, que es una modificación de la 2580, en la cual el gobierno pretende que se evalúe y se acredite a los estudiantes en este contexto. Nos hicimos presentes en el Consejo para entregar el